mundo podrán apartarte de mí. Te esconden de mi amor, te llevaron tan lejos. Y yo aquí voy muriendo sin ti. No saben que tú eres mi derrite el acero más fuerte, es la llama que no se apagará, baby.